Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidos. Nusrat Fateh Ali Khan fue un músico pakistaní nacido en Faisalabad en el 48. Practicó un tipo de canto llamado Qawwali, que es un género devocional de los sufís, perteneciente a la tradición mística del Islam. El Qawwali es una tradición musical que pasa de padres a hijos. La familia de Nusrat viene manteniéndolo desde hace 600 años, a pesar de su escasa valoración social. Así, sus primeros maestros fueron su padre, Ustad Fateh Ali Khan, y luego sus tíos, Mubarak y Salamat, tanto en la ejecución de tabla como en el canto. Con ustedes entonces, música de Pakistán, con Nusrat Fateh Ali Khan. Ali. La primera presentación de Nusrat Fateh Ali Khan tuvo lugar en una ceremonia ocurrida a los 40 días de la muerte de su padre, en 1964. Ceremonia llamada Che Lum. Y en 1971 asumió el liderazgo familiar de la tradición Qawwali. Por entonces participó en un festival de música organizado por Radio Pakistán, donde se destacó y su nombre comenzó a trascender en el subcontinente indio y el mundo musulmán. Su canto se manifestaba principalmente en las lenguas urdu y punjabi y ocasionalmente en persa e hindi. Hasta que la compañía británica oriental Star Agencies le echó el ojo y comenzó a organizar presentaciones y grabaciones en Inglaterra en los años 80. Emola, Ali. Ali, Ali, Ali, Ali. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Fresh fish, fresh fish, fresh fish. Some of them. Hold tight through your neck sack. I want some seafood, mama. Shrimpers and rice, they're very nice. Hold tight through your neck sack. I want some seafood, mama. Shrimpers and trout, they knock you out. I like pork and mackerel too. I crave butterfish. We don't have oysters, clams, but do. I want a seafood dish. Hold tight, fluid and I can sack. I want some seafood, mama. Rebels and rice. Mama, Rebels and rice. El primer contacto de Nusrat con músicos occidentales fue mediante sus colaboraciones con el canadiense Michael Brook y con el grupo Pearl Jam en 1995. Posteriormente, intervino en las bandas de sonido de los films La Última Tentación de Cristo, con Peter Gabriel, y Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone. Experiencia, esta última, de la que no quedó muy conforme, dado su contenido violento, opuestos a sus creencias e ideales. El sello discográfico británico Real World le dio cabida a Nusrat Fateh Ali Khan, donde publicó 5 álbumes. El movimiento WOMAD, ligado comercialmente a aquel sello, lo tuvo como integrante en sus distintas presentaciones públicas en todo el mundo. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Oh, Nusrat Fateh Ali Khan grabó 125 discos dentro y fuera de Pakistán. Fue responsable además de la evolución moderna del qawwali. Este es un tipo de canto que incluye un componente de improvisación vocal. En su forma estándar, un tema se inicia con un corto preludio instrumental tocado con armonios y percusión. Luego, los instrumentos se retraen y el cantante principal interviene, dando la estructura tonal de la música. En este punto, se emplean versos poéticos, introductorios, que pueden tomarse de otras canciones temáticamente relacionadas. Yeah. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La melodía es improvisada dentro de la estructura del rag. Luego de los versos introductorios, comienza la canción con su porción rítmica, marcados por la tabla, el coro y las palmas. La canción prosigue con un formato de llamada y respuesta entre el cantante principal y el coro. Una misma canción, si bien no cambia de letra, puede ser interpretada con diferencias por distintos grupos, según a qué linaje pertenezca al mismo. Una canción tiene dos o tres sets de refranes y puede durar entre 20 minutos y una hora. A pesar de que en Occidente no se comprende una palabra de lo que Nusrat canta, es elocuente que él dirige su canto a la divinidad, haciéndonos partícipes como oyentes en su ofrenda. Oh,

Nusrat Fateh Ali Khan ha sido declarado la voz del paraíso en Estados Unidos, el Buda que canta en Japón, quintesencia del canto humano en Túnez y el Pavarotti de Oriente en Francia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pusimos a consideración de nuestra distinguida audiencia el álbum The Great Hits of Nusrat Fateh Ali Khan, de 1997, cuyos temas fueron Haq Ali Ali, Kamli Wala Mohammed, Data Ke Gulamon Ko y Mangre Haim Karam. Dedicamos este programa a aquel titiritero de voz aguardentosa. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito.